Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Vamos tarde. Y jamás volverá a arrepentirse. Joder, te veo jadeando y todo. Deja de jadear. ¿Cuánto queda de programa? Eso es lo que me inquieta, Vito. Hostia. Tengo ganas de oírlo antes de grabarlo. Corte de pelo y de todo, ¿eh? Cortazo, ¿eh? Que la peña dice que nada. Hostia, la peña. Es que la peña no tiene ni puta idea. Es calao. O sea, un palmo fuera. ¿No te lo parece a ti tampoco? Sí, a mí sí, a mí todo me parece. Yo no iba a una peluquería desde julio del 91 y era una peluquería militar. Hostia, se ha modernizado eso, ¿eh? Como tirabuzones, tijeretazo, a medias solo. Solo, ahí lo dejo. Dame droga que estanque aquí mi alma. Dame droga que genere otro caos. Que ni mil estás quizás te espera. Que no recuerdan que este mundo es real. Yo ya no aguanto esta mierda. Que explosione el planeta o que me marche atrás. Bueno, a ver. Infórmame del precio de... Voy a dejar fuera el móvil. ¿De la peluquería? 0 euros. Ah, mira. Lavado, masaje, barba y corte de pelo. Cambio de look. Todo lo que sea. 0 euros. Sí. Todo, ¿eh? Sí. Desde veneno para ratas, sí, a lo que sea me interesa. ¿Tú controlas de Excel y gestión de empresa, SADE, todo eso? Todo lo que si, me cuenta. Si a la peluquera o a la persona que me atendiera luego la invitase a cenar y a farla, sí, ¿computa como precio? No, no. Eso no computa como precio. Porque aunque no me hubiera hecho el cambio de look, habría sido el mismo plan. Ni siquiera como intercambio de favores. No. Lo diría. No, no. Es que si no hubiera. Si ese día no abre la peluquería, el final es el mismo. Cena y farla. Digamos que sería como. Compartir servicios. O ni eso. Coworking. Coworking. O sea, sí, sí. Esa persona sí dio lo mejor de ella, claro, y yo di lo mejor de mí. Claro, es que. En el vocabulario castellano, sí, entiendo que es rico, ¿eh? Sí. Pero joder, hay palabras. ¿Castellano la viejo o castellano la nuevo? No, el castellano. El de Don Quijote. El de Don Quijote. Que la sus era nubes. Ingenioso Hidalgo, Don Quijote. O sea, sí, todo ahí con sus. Pues aún así. Título pretencioso. Aún así, y tenemos a lo mejor 7-8 sinónimos, mientras que los ingleses no, sí, tienen ninguno. No. Pero en cambio, ellos tienen. Palabras concepto, sí, que si no es en ese idioma, no existe. No existe. Y no es ni palabras, son dos letras, porque working ya lo tenían. Es coworking. Claro. O sea, vacilan mucho porque le ponen así como alguna cosa delante, sí, y ya significa algo bestial. ¿Tú no has oído últimamente que la gente habla mucho de cuando alguien tiene que tomar una decisión entre dos opciones o así, que eso es un win-win? Win-win. Hostia, ¿eh? Hostia, que no hay luz-luz. No. Que no hay palmar y palmar, que es lo habitual. Es un win-win. No, no, pero ese concepto tampoco existe en castellano. No. El concepto de decir ganar 100%, pase, sí, lo que pase. Saber y ganar. Saber y ganar. De Dios de Hurtado. No es. ¿Cómo son los ingleses, eh? Sí. Brexit y de todo, pero esa Brexit gente. Brexit y Remain. Claro, esa gente sabe, ¿eh? Joder, si esa gente no tiene otra cosa que hacer en todo el día. Esta tío. Tarde ¿qué? Se hace pastel de riñones. Es gastronomía, pastel de riñones o kebab. Y chocolate con menta. O sea, van a destrozar, claro, la cocina desde dentro. Claro. Y los lavamos desde fuera. Teresa, esta tarde. ¿Cómo Teresa? Teresa. ¿La Campos? No, Mail. ¿Mail? La presidenta. Ah, vale. Teresa y Mail. No, digo, no, tía, no. ¿Quién nos va a escribir hoy? Una loca nueva. La presidenta. Sí. Esta tarde tiene reunión. ¿Con qué? ¿Puigdemont? Con los ingleses. Ah. O sea, para... Sí. Y es... Me parece como que la décima vez que pregunta sobre el Brexit. Aquí se pregunta... Es un poco como devolver la deuda de los irlandeses. Aquí se pregunta... O cero o ninguna. O ninguna. O ninguna. Y lo que digas no se va a tener en cuenta. Y allí, hostia. ¿Quieres ir a la OTAN? No, pues vamos a entrar. No sé cuántas veces ha preguntado hasta que le digan que no, porque supongo que es lo que quieren. ¿Qué ¿no? has puesto de fondo? ¿Triana? ¡Hostia! No, no, no la ha reconocido. La bajuna, ¿eh? ¡Hostia! Gente ahí fumando porros, joder, pero uno tras otro, ¿eh? Psicodélico y muertos por accidente y pero todo, los, ¿eh? Los Pink Floyd al Jafarife, o como se llame eso. Muriendo en accidente de tráfico y todo, y dejando legado, ¿eh? Mira, pero esa gente es que giraba en un 850. ¡Hostia! Y en menos, ¿eh? Se la jugaban. Bueno. Son muy buenos, ¿eh? A mí el órgano, o sea, es un instrumento que no me gusta. A mí el de Purple en directo sí. Hostia, el Made in Japan y eso, y hostia, el tío ese de bigote, cómo le zumba. Ya, pero en un piano suena mucho mejor que en un órgano. O sea, ya. Es un instrumento. O Nacho de Mecano. Claro, o sea, que tú... tenía unos 15 teclados y no tocaba bien ninguno. Es como el saxo versus cualquier otro instrumento de viento. O la quinta cuerda del bajo de 5 cuerdas, que no vale para nada. El saxo suena bien. Es un instrumento que suena bien, pero tocar cualquier melodía en otro instrumento de viento suena es peor mejor que en el saxo. Claro. No sé por qué los inventan, porque cuando tienes uno que va bien, sí. No sé por qué el resto. Porque tú que eres... Como el chacolín ese, ¿cómo se llama la guitarrica esa pequeña que tocan ukelele ahora? El ukelele ese. Ya, eso no vale para nada. Eso no vale. No. Es fácil de transportar, es claro, como su pro. Claro, eso no vale para nada. Sí, tú no como sé. Multi... disciplinar, te iba a preguntar. Ahí. Pregunta. En un bajo de 5 cuerdas, que sabemos que la quinta no vale para nada. Sí. ¿Hay una gorda más gorda o una fina más fina? Hostia, pues no lo sé. Mira qué cosas, ¿eh? Más ¿seguro? Gorda no, porque ya es un bordón como ancho. Será fina más fina, ¿no? Yo como creo de que guitarra será más ya. Fina. Porque ya va más. A tocar así con el pulgar eso que hace en el lap. Qué puto asco, ¿eh? Me gusta mucho. Sí, dale con una púa gorda, tío. Y a rascando mí... las cuatro a la vez, como el Lemmy. Como si fuera una guitarra española. ¿Qué prefiero? Eso lo hacía mucho el... ¿Cómo se llamaba? Un cantante muy asqueroso que salía así de pop. Net o Nerf o... ¿Net? O Neck o algo Neck. Así. Había como un... De pop. Un músico de pop. Y... Para así que no tuviera las manos sueltas, le daban así como un instrumento. Ah. Y... Porque tenía pánico escénico de manos. Y entonces, supongo que una guitarra canta mucho... Sí. Trastear así y darle así a lo loco sin tener ni idea. Uh-huh. Y le daban un bajo así para que eso. Y lo tocaba como si fuera una guitarra. Claro, lo tenía, por supuesto. Pero apagado. Solo era para entre de la mano, o sea, era como chiquilicuatre a la guitarra. Exacto. Ese rollo. Ya no existen las guitarras de juguete. ¿Te acuerdas que cuando éramos pequeños había guitarras que no molaban? De chiquilicuatre, sino de, no, de juguete, niño. Pero que sonaban. O sea, lo que pasa es que ponían cables de acero de hacerte polvo, Ya. Pero que incluso se podían afinar. Guitarra así de plástico. Eso, ya. Ese... Igual tenía con cuatro cuerdas, pero era una guitarra. Se ha perdido, ¿no? Ya. Digamos ese juguete. Es que hay cosas que se están quedando atrás. ¿Sí? No sé si se pierden o estamos yendo lejos. ¿Lejos te refieres al espacio exterior? Sí, o... sí, en el antiprogreso. Ah, vale. Sí, sí. Puede ser, ¿eh? Yo lo hablaba el otro día con una persona... Que cuando yo era pequeño, yo jugaba fútbol todos los días, de lunes a domingo. Pero con un balón de fútbol, igual un día al año ninguno. Será un papel albal y bolsas de plástico y de todo. Se jugaba mucho con papel de aluminio. ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo una pelota así? No sé, yo. Porque nosotros. No digo en Namibia, digo aquí. Recopilábamos todos los papeles de los bocadillos. Joder, le quitábamos los bocatas a los niños del patio y tirábamos el bocata para quedarnos el papel. Y se hacía así una pelota. Pero ya no. Oye, no goles con rosca y de todo, ¿eh? Pero tú sabes que los niños de ahora piden pelotas, o sea, teniendo ya. O sea, por ejemplo, ya tienen una pelota, pero piden la de la liga de este año. La nueva, ¿no? La del mundial. Que tiene más rosquita. Pero son todas iguales, porque la pelota no evoluciona. O sea, eso es un trozo de cuero con aire dentro. Ya, pero sí que ha cambiado. Ya no son hexágonos, ¿eh? Bueno, pero eso es lo mismo. O sea, la pelota sigue siendo circunferencia, ¿no? Ahí no hay más historia. Pero... Son mentiras. Te hace la cabra la bola, ¿eh? Que ya no pesan nada. Pero son mentiras. O sea, que todas las pelotas sí tienen el mismo resultado, ¿eh? Chutándolas por... Pero ha variado mucho, creo yo. Ya no se les da con grasa de caballo a la junta. Ni a las botas tampoco se le da. Es que eso no servía para nada. Para matar caballos. fama, sí. Justificar la compra y venta de caballos en cerco. Caballo. Eso lo hacía así, como en las botas para... Y engordarlos, que tú miras un caballo y no hay grasa, es todo magro, ¿eh? Impermeabilizar, sí. Las botas, decía, hostia, esto es le que da... Que dura más. Y te dura más. Ahora, como da igual si se rompe, que vamos a comprar otra en el Decathlon, vale un euro. Claro. Da igual. Claro. Yo antes para comprar un balón, se empeñaba una familia, ¿eh? ¿Cuántas marcas de botas había cuando éramos pequeños? ¿Buenas? Patrick's. De fútbol, dice. De fútbol, ah, vale. La Patrick's. ¿Y de montaña? Chiruca. Estaba Chiruca. Sí. Y la del gorila. Y las Camel, ¿no? ¿Came? Camel, ¿no? ¿Camel? O Camet eran. Van antes de Panamá Jack, ¿no? Buah. Panamá ya no había nacido ese señor. Pero habían unas de un gorila que no eran Chiruca. Que cuando comprabas las botas te regalaban una pelota de goma. Hostia. No me acuerdo. Alfonsín o algo así. Lo tengo que buscar porque me cruje la cabeza a mí con estas cosas. Como tengo un toque. O Chiquilín. Había, sí. Yo no. Pongo botas gorila y tiene que salir. O yo me he ido muy lejos en mis cosas. Botas gorila. No, esto... Botas gorila. Botas gorila. Me he precipitado. No es tan sencillo, las cosas. No es tan sencillo buscar. Pero a lo mejor si pongo botas gorila vintage, eso lo arregla todo en Google, ¿eh? Hostia, si le pones vintage, claro, ya. Que yo soy muy de coworking. Coma, mira, y la pelota que te regalaban. ¡Joder, Esa pelota duraba años y hostia, años. Hostia, eso es duro, ¿eh? Eso tiene una pinta de gas. Eso es lo que lanzaron a la policía. Claro. Sí, calzado gorila. Claro, calzado gorila. Había mucha bota... Es que ahora ya no se ve gente que tiene una pierna más larga que otra. Eso se ha curado. Pues sí, se veían unos tacos... Un pie más grande que el otro sí que se sigue. A mí me lo preguntaba el otro día. Sí. Me dijeron... ¿Cuál es tu pie grande? Y le dije, hostia, ¿cómo sabes, Mira, zapato, botacas, hostia, gorila. Llevarlo eso, chaval. Se te pegaba una patada y jugando con de, eso. De que te cueste caminar, ¿no? Claro, es gente que pies planos y movidas, claro, que ya claro, no existen. Hostia, cuando éramos pequeños, yo, mi primo, sí, que tenía, no sé qué le pasaba en los pies. Ahora no sería nada, pero en la época a lo mejor era alguna cosa así, pies planos o esto. Sí, o soplo. Chaval, yo... Gente con soplo en el corazón había un montón. Llevaba unos zapatoques. Ya. Pero... Gran terror, ortopédicos. Pero ortopédicos de no poder, o sea, como en las botas de esquí, que el tobillo no te cede, o sea... Te caes, como te caigas, el tobillo queda ileso. Sí, o sea, lo que es de rodilla para abajo, eres una callata. Claro, hostia, ¿cómo hacían ese calzado? ¿Cuántas capas hay que darle de cuero a eso para que coja esa resistencia, esa dureza? Eso no es bueno. ¿Sabes qué al decir al callata? Mira cómo es las conexiones del cerebro, sí, Al estar siempre... Las autopistas internas que tienes. Al decir al callata, he detectado que en mi libro nuevo... Que aún no ha ido a imprenta, sí. Hay una errata. Que no vaya. Falta un texto, que es la alcayata. Que no lo ha oído nadie. Ajá. Es así como. Como que está. Un releaset. Que no vaya, El libro a la imprenta, avísame antes de que vaya, para pararte un poco los pies. Igual te traigo aquí un par de palés de libros, tío. Tú sabes que tienes espacio diáfano. Te voy a decir que se lo pregunté el otro día al tarot. ¿El qué? Sí, debería hacerlo, ¿no? Porque tú me asustaste. Claro. Yo tenía claro que sí, pero... ¿Pero a qué tarot? ¿Al bueno de la tele? O sea, ¿de dos de la mañana o no, al de...? Hacerlo tú mismo. Ah, y mirar en Google lo que te ha salido. O sea, con poca magia, digamos. Más practicidad. No granos de café ni nada de esto. Y me dijo que sí, que sí, que por descontado. Qué malante. Y desde entonces he parado un poco la maquinaria. Para ahí, Son solo 200. No, ni... O sea, no hagas... Pero así de gordos todo. No hagas ni 20. No hagas ni 20. Tú, relájate, que tienes... Ahora tienes punta de faena. ¿Puedo hacer una encuesta aquí? Joder. Para ti y para todos los oyentes. Y si quieres te la contesto y todo. Tú me la contestas y por favor los oyentes... Pero yo, la mía y la de los demás. Vale. Vamos a suponer que en la tienda online de Editorial Filferro... Hostia, Editorial. Ojito, Tienes efímeras, 20 euros. Y son... 6 de envío. Porque correos es lo que vale. Antología, 20 euros, 6 de envío. Si te digo efímera más antología, correo gratis, ¿cómo lo ves? Yo lo veo todo muy bien. Es que tú no me vales porque tú compras de todo. Claro, pero los oyentes que respondan. Pero la pregunta es a los oyentes: ¿lo comprarán? ¿Te la respondo yo también? Tú vas a decir que no. Yo te voy a decir que no. Pero yo ellos, te voy a decir la verdad. No que no, te voy a decir la verdad. Ellos debajo del enlace pueden poner comentarios, que me digan. Así me oriento un poco. Me oriento y me apunto la matrícula. Claro. Que cuando llegue le diré, hijo puta, que habías dicho que sí. Relájate. Eso yo creo que tiene que ser un proyecto para más adelante. Igual estoy saturando el mercado. Estás saturando el mercado. Yo creo que todavía te queda para... Te queda algo más que incluir en ese libro. Sí, demasiado creativo. Sí. Tío. Creo que tienes que... Otra remesa, sí, de a lo mejor de relatos, que ahora te veo bien para relatos, porque has refrescado. He limpiado. Creo que has limpiado, has desembozado, ya. Y ahora creo que lo que salga puede ser bueno. O sea, en vez de poner antología El Doctor Arritmia 1996-2018, poner 2019. ¿Te parece poco? Del 96 al 18. Del 96, es que en la cifra, ¿25 años son eso o más? Tiene que no, ser. 25 años sería 96-19. ¿No? Sí. No, sí. 96-97-98-99-0. No he llegado. O sea, no he llegado los números. ¿Tienes, si estuvieran en letras, aún. Tienes que esperar a los 25 años. Cuando terminen los 25 años, pase. Sí, es el año que viene, porque cumplido, la camiseta, ¿vale?, pone año 24. Vale, pues ya está. Seguimos hablando sin saber. Pues a los 25 años, me parece, 25, como el concepto de 25 años, a la gente le interesa. Aunque la periodicidad sea un texto al año. Lo que sea. Hostia, la pianola, se me está metiendo hasta el hipotálamo, los Triana. ¿Tienes hash para hacernos unos porros aquí? No tengo hash, pero ya. Ni ahora ni hace como 10 años, pero lo tendría ahora mismo. Yo no descarto que en algún cajón tuyo haya. Pues mira, lo sepas. Seguro, Seguro, porque yo... Bueno, dentro de un tejano. No tiro nada y he ido acumulando tantas cosas ya en esta vida que... Lo que no sé si eso mejora con los años como el vino. Que el vino se pica, ¿sabes lo que tengo que decir? Que dicen, mejora... Como el vino con los años. Yo todo el vino que he tenido se ha picado. Porque es vino malo, hombre. Claro. Y no lo tienes en las condiciones que hay que tenerlo. Bueno, tal vez estará picado. Yo tengo, tú sabes que yo tengo bodega a baja temperatura. Eso ahí está. ¿Cuánto queda? A ver, ¿cuánto queda? Hostia, no ha ido rápido este primer. Yo no sé cuántas. No había... Ahora a lo mejor. Se apaga el ordenador y todo. A la gente se sorprende, pero a lo mejor, ¿cuántas botellas de vino crees que puedo tener yo? 100. Yo creo que debo tener más de 100 botellas. ¿Pero no te las bebes? No, de las cuales que se pueden beber buenas, a lo mejor hay 30. ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? ¿Para calimocho? Ni para eso. Para lanzarlo así a rollo vidrio. O alguno se te ha hecho vinagre, que siempre va bien en casa. Yo sé de vino. Vi cómo abrían una botella de vino así como de 1400 y pico. Eso no se descorcha, No, que va, se rompe así el cristal. Se le corta el cuello así. Sí. Eso, ahí se le da ahí un golpecito maestro, clan. Y se rompe. ¿Tú sabes cuántos abridores tengo yo de botellas? Ninguno. Casi más que botellas, Pero, ¿haces colección o te dan como a mí los regalos del Marlboro? Que tengo más regalos del Marlboro que tabaco. Claro, exacto. Un poco así. Es eso. Es que lo voy acumulando. Y entre que me van regalando, que compro, que encuentro, que robo, todo eso, pues se me va acumulando y voy llenando cajones. Es que ya digo que necesito un blue space de estos para mis mierdas. Pillamos una media si quieres. No, no, yo necesito uno para mí. Pero con persiana... Pero tengo que me dejas meter unos libros. Con persiana es... Hostia, ahora vamos a hacer una cosa. De empeños a lo bruto, ¿eh? Si tú metieras tus libros, el palegue ese de libro que tienes, en una persiana de estas que salen en la tele, ¿sabes las cosas estas de los yankees? Sí, empeños a lo bruto. Empeños a lo bruto. Y abrieras la persiana así, delante de todos los posibles compradores. La rubia de las tetas y el marido viejo. ¿Tú qué crees que habría oferta interesante? O sea, sí, en primer decir, hostia, este libro puede que sea una edición... Yo creo que, mira, el viejo que lleva guantes de mano de esqueleto, ese entra al trapo. El calvo que va con la mujer que se odia y son matrimonio, ese no lo sé. El que dice yup todo el rato así, que con gorrita, como si fuera un niño, pero es un señor muy mayor. Ese también muerde anzuelo, creo. ¿Por qué hay gente que se odia? ¿Por qué hay parejas que se odian? son pareja, sí, y se exponen además así al público. Ya, no, no lo entiendo eso. Gran hermano, Lugo. ¿Por qué ese? O sea, yo entiendo que tú puedas odiarte, pero exponerlo, eso es necesario, exponer eso delante de los demás. Es que a mí me violenta, ¿sabes? Cuando la gente se pelea delante mío. No sé si le interesa a nadie ese... O sea, no sé por qué lo hacen los famosos. ¿Ya? ¿Qué puede ir bien? Es como cuando una banda de rock sale de gira y alguien se lleva a la novia de gira. ¿Qué puede salir bien? Nada. Solo pueden haber problemas. ¿Problemas? O sea, porque venga ella van a venir el triple de personas a los bolos. No. ¿Se va a vender el triple de merch? No. Son cosas que no funcionan. Solo puede haber algún problema. Son cosas que no funcionan. Ya. Y la gente reincide. Porque la gente reincide en todo. Pues como los presidentes. Los presidentes cuando van por ahí, sí, de viaje, de tour, no van ellos solos. Se llevan a la mujer. Y como que le hacen una agenda alternativa a la mujer. Ya, que vaya a ver Jardín Botánico y eso, ¿no? Claro. Pero ¿eso por qué se hace? O sea, supongo que para justificar el Jardín Botánico, pero de la ciudad. Pero ¿no ha sido? El presidente del gobierno, ¿quién es? Es uno. Es uno. Es ese que tiene que ir como a hablar de, claro, misiles o de lo que vaya a hablar. Yo le he votado. ¿Eso, él? ¿No? Sí. ¿Por qué se lleva a la mujer? ¿Y por qué siempre a la mujer y no a... al conserje de la escalera o...? Claro, es que no existe ninguna profesión. O sea, es como si el cirujano, sí, por ejemplo, le llama, está por la noche, a las 3 de la mañana, está durmiendo ese hombre, le llama, suena el teléfono, que tienes una operación a corazón, sí, abierto aquí, esto, uno lo otro. Uno que ha perdido masa encefálica. Exacto, ¿no? El hombre se tiene... Ese hombre levanta a la mujer y le dice... Tira para el quirófano. ¿Quirófano? Ponte guapa y tira para el quirófano. No. ¿Quién va? Ni el panadero. Nadie. Va el que sabe. Claro. El que sabe, no, llama a la mujer, le dice, acompáñame a... Eso solamente sucede con, sí, los políticos. Ya, y los rockeros. Y los rockeros. Son todos, claro, son, claro, de gremio. Claro. ¿Por qué, sí, eso? ¿Por qué sucede eso? Porque ni siquiera, que son muy dados a eso los futbolistas. No, no dice a la mujer, quédate aquí que voy a tirar el córner y si puedes remata. No. Bueno, las mujeres de los futbolistas son las que van con la familia a celebrarlo. Sí. Pero bueno, eso se podría admitir. Bueno, puedes ir a ver el bolo. Puedes ir a ver, claro, rockero, por eso digo. Irte de gira, ¿no? Por eso. Al mundial, no sé si van. ¿Al mundial? Las mujeres. Sí, van. Pero a otro hotel, ¿no? Para que no... Claro, para no desconcentrar. Es como al rockero... Que las mujeres no desconcentran, ¿eh? No, desconcentran las de los otros. O sea, es como, o sea, al rockero, que le dicen que si antes hay escenario se hace una paja, baja un tono. Creo que en la selección del Bosque, y eso también decían que no follasen, que perdían calcio, sí, me imagino, porque es blanco. Si eso no es problema. Si el problema no es que un futbolista esté durmiendo con su mujer porque se la folle. Si no, eso, si no va a follar. No, si el problema es que puede acabar follándose a la de otro. Sí, sí. Ahí está y la otro historia. Y otros a la suya. Claro, ahí está la historia. Eso es lo que te desconcentra. Que tú vayas a jugar y sepas... Que uno se esté follando a tu mujer, como pasaba con Capinero, claro. Claro. Claro, eso es lo que te estoy diciendo. Y con Laudru. Claro. Que se follaba a la hija de Cruyff, que era la mujer de Angoy. Claro. Es que tú, mira si desconcentra, que tú estás a lo mejor ahí, pendiente del defensa, para no estar en fuera de juego, ¿sabes? La línea imaginaria esa. Miras para el banquillo, que tenía que haber 7 chavales, y hay solo 3, y dices, es que ya me se la están follando, esos 4 que faltan. Está en una tensa. Claro. No, en serio, ¿está con tu mujer? Sí, seguramente que a lo mejor ni le haces caso. No, estás, sí, ahí. No, los futbolistas, no, tienen muchas cosas en la cabeza. Y muchas mujeres. Y muchas mujeres. Para estar pendiente de esas cosas. ¿Tú crees que a Messi le preocupa eso? Yo creo que a Messi no le preocupa ni que se la folle otra. O sea, está tan como... En bajas pulsaciones. Está en apnea todo el rato. Messi está en apnea. Hostia, Messi, ¿cuántas pulsaciones debe tener? Digamos, en un sprint, no te hablo. Un par, ¿no? Si tú cuando te las miraste tenías 3 o 4 y a veces. No te hablo un parado, que debe tener nula. Nada. Pero así, en acción. Sí. ¿Qué debe tener? 50. 50, ¿eh? Y eso que corre igual 8 metros. No, pues no va a correr. Todo lo demás es apnea. Claro, ese es de esa gente que es peligroso porque de la pereza que suscita, o sea, del poco empuje que se le ve para salir, es de las personas que dice, ante cualquier situación límite, sí, muere. O sea, es una persona, ya, que no está capacitada para... Y a lo mejor te pudre el vestuario. Claro. Que todo el vestuario dice, pues ese hombre no corre y gana lo que gana, a lo mejor el fallo corre tanto. Claro. Tengo mucha faena, tío. ¿Cómo está la cosa? No he visto noticias. Sé que se ha caído. Bueno, vi una noticia que se ha caído un niño a un pozo, ¿no? Hay un niño que un está. Pozo. Puede ser que hubiera un error en el telediario que yo vi que ponía que el pozo medía 1.10 m de profundidad. 110 metros, dice. Ah, pusieron mal la coma, porque yo pensé, yo llego claro. con la mano. O sea, claro. y bueno, y si va mi hermano que jugaba baloncesto, lo saca vestido de ahí dentro si quiere. Ahí. Es de esta. Esto es una cosa muy, que muy típica de aquí. Que llevan 3 días con la noticia. Sí. Y entonces, en este. En todo este tiempo. Sí. Te das cuenta la cantidad de poceros, ingenieros, mineros, expertos en todo que hay, comentando en todas las televisiones. Ya, casualmente Ana Rosa ya tenía uno en la mesa y nunca lo supo. Claro, o sea, todo lo que hacía, o sea, la de gente que hay con conocimiento y con ideas para hacer, porque la gente discutiendo, claro, porque esto le tienes que aquí, tienes que librar. O sea, expertos en todo, hablando sí. horas y horas sí. de pozos. De, bueno, de lo que sea, de cualquier desgracia. Pero la cantidad de expertos que esa gente. El resto de su vida está desaprovechada. Porque hasta que no llega un caso así. Ya. Todo ese aprendizaje. Todo ese aprendizaje que tiene la gente. Porque. Solo ocupa espacio. Cualquiera que habla de eso lo oyes hablar y dice: este tío ha tenido que cavar pozos de esos, pero con sus propias manos. Claro. Porque el nivel de conocimiento que sí. da. Y luego. Él sabe las capas esas de sí, la sí, tierra. Sí, esosfera y cosas. Por no decir los de mal agüero que están diciendo que el niño no está en el pozo, que lo han matado por ahí. ¿Ese pozo no es muy estrecho? Yo es que no sé, o sea, a mí. O sea, cabe una chiveca. Sí, yo es que no lo sé, pero. No puedo dar un planteamiento como dice la gente. Claro, porque. ¿Llevará pañal o no llevaba? ¿Cabe con abrigo o no cabe con abrigo? ¿Cayó boca abajo, boca arriba, con las manos para...? O sea, la gente hace una cantidad de conjeturas desde la barra del bar que dice, hostia, ya. Esta gente, no sé. No, desde luego ese análisis no es para nosotros, pero nosotros sí que podemos hacer otro análisis de eso. O sea, yo solamente sé que si esto se resuelve de alguna manera, sí. te digo yo que tendrán que venir de a tomar por el culo a solucionarlo. Yo te digo cómo se va a resolver esto. Noruegos. O japonés, que o es gente. Llamar así. Una cuba, camión cuba de esos, tirar hormigón dentro de ese agujero hasta que quede romo, raso por arriba y se acabó el problema. Eso nos está costando en general. Pero te voy a decir, todas esas tertulias de horas y horas, ¿alguien ha dicho quién ha hecho ese pozo y todo lo otro? ¿Quién no hace sé, esos pozos? No sé. ¿Y para qué los hace? Prospección. ¿Y porque cuando lo hace, por qué luego no pone algo que tape? Claro, como todo en la vida. Porque yo lo he visto y eso, o sea, es así el pozo, 110 metros y así. Es muchos metros, ¿quién ha hecho ese agujero y para qué? Cuando llevas... ¿Qué ha escondido allá abajo? Cuando llevas 5 metros y no encuentras agua, no busques más, no bajes más. No haya, no. Pero que agua haya hasta en el Spar. que agua, es un súper de puta mierda agua, para turistas, ¿eh? ¿Agua a 100 metros? O sea, lo que no ha encontrado ya a 10, no... Pero yo pensaba que lo de buscar el agua... Sí, esto de Noguera Pallaresa, para beber. Esto iba con los palos estos. ¿Sabes esos Zahorís. Palos que se cruzan? Zahorí. Claro. Ese señor se llama Zahorí Agunay, ¿eh? Claro, por eso te digo. Y ese hombre va con los palitos estos. Cuando se le cruzan, ahí hay agua. Ya está. Pero no agua a miles de metros. A lo mejor a 3 o 5. Sí, sí. O a lo mejor ese hombre se ha meado encima. Y ya solo con esa humedad ya baja un palo. Eso detecta muchísimo. Claro. ¿Por qué se andan con estas historias? ¿Qué buscan? A lo mejor busca petróleo en vez de agua. Ahí en medio de Almansa o donde esté. Yo sé, yo lo que te digo en serio es que no hay gente en este país. Hay muy poca gente que resuelva problemas. Ya, no son resolutivos. No somos resolutivos. No son. No son, claro, no son. Ya, nosotros hemos dado aquí ideas logísticas, hemos abierto orfanatos, ¿eh? Calle Caspe y de todo. Pero para las cosas más inverosímiles, sí. que sucesos y eso, siempre tienen que acabar así recurriendo a eso, unos expertos suecos o un equipo ya. americano o como, o sea... Pero aquí, que luego ahí fuera tampoco se hace... Pero digo que nunca llaman aquí a gente de aquí y decir, hostia, vamos a llamar a los... O sea, tienen un problema por ahí. Sí. Dice, vamos a llamar a los españoles que son la puta caña en esto. Eso no existe. Eso nunca nos han llamado. Pero ni a Rafa Nadal. A nadie claro, potente, o sea, exacto. O sea, no a nosotros, ni a Rafa Nadal, ni a nadie. O sea, no. a nosotros no nos llaman para nada. Ya. Aquí se dice siempre cuando empieza la temporada, mejor liga del mundo, no sé qué. Que eso se dice a lo mejor hasta noviembre, que el Madrid ya la ha perdido y deja de serlo. Pero fuera no dicen la mejor liga del mundo en la española. Eso solo se dice aquí. Eso solo se dice aquí. Ya. Porque se flipan. Es que aquí la gente se cree como eso, el mejor vino, tal, esto, aquí la mejor comida, la Mediterránea. Eso es la Mediterránea. O sea, tú ves ahí a Londres a ver cuántos restaurantes de cocina mediterránea hay en las calles. No es sincero. ¿Cero? ¿Cuántos hay de pollos laqueados y de turulos de carne? ¿Miles? Calipos de carne hay worldwide. ¿Miles? ¿Miles? Si fuera todo tan bueno, estaría en todos sitios. Claro. Habría, ¿sabes el blister ese que tiene culo, que es hondo? Que te meten ahí como ensalada variada en el supermercado, que estén allí, que te obligan a comértela ya, no hay ni que tratarla. Eso no lo exportes, ¿eh? ¿En cuántos supermercados puedes encontrar aquí Guinness? En muchísimo. ¿Todos? ¿En cuánto? ¿Sidra de la que no es sidra? ¿En cuántos de Irlanda puedes encontrar Cruzcampo? Ya, y es de las mejores cervezas del mundo. ¿De Down? ¿Cuánta? Pide una Down en cualquier parte del mundo, te digo. Los alemanes vienen aquí pidiendo San Miguel. Y aquí hay Heineken y Guinness en todos sitios. Ya. Porque es la rica. Es la rica. Es la rica. No, no te enrolles, no digas, no, hostia, es que aquí, ¿cuánta cerveza? Y luego, que fuera son resolutivos, porque hoy he visto también en el periódico que Donald Trump se ve que tiene una recepción de un equipo de rugby o de fútbol, que habrá ganado, ¿cómo se llama los que juegan? Eso tan importante del rugby, una vez al año. Que es como su Champions League. Pero eso no es, eso es fútbol americano. NFL, ¿no? NFL, todo eso. Rugby americano de ese. No, rugby americano no. Pero eso tiene un nombre, la... Eso se llama... Sale, ¿eh? Sí, hombre, sí. Super Bowl. La Super Bowl, joder, macho. Que tiene que hacer una recepción al equipo. ¿Qué ha hecho Trump? Ha ido a McDonald's y han cargado 1000 hamburguesas. Ya ha arreglado todo el catering. ¿Qué? Que eso... Luego, mira, porque no me ha dado tiempo. Quiero mirar en el móvil si las puedo pedir online. A Just Eat. ¿Qué le va a poner? Bueno, así, poner 1000 en el contador. ¿Le va a poner comida de algún estrella Michelin o alguna de estos? No. ¿Qué te sale esa hamburguesa? ¿Un euro? ¿Cuál es la rica? 1000 pavos. ¿Cuál es la rica? ¿Cuántos sitios, cuántos restaurantes de hamburguesas de Camprudón hay en el mundo? ¿Cuántas áreas de guisona hay en Seattle? ¿Cuántas hay? Cero. ¿McDonald's? ¿Cuántos hay en el mundo? ¿Cuáles son las buenas? Es que... No sé por qué la gente le cuesta tanto ver... Claro. La tienda de Lolín, ¿cuántas hay en Manhattan? Claro. Una de Trafalarios y eso aquí, todo lo que quieran, todo lo... Pero la tienda el Lolín, otro día vi una... La Sirena. Que dicen que el flan ese que abajo de piñón está riquísimo. Pero eso no lo puede llevar a Brooklyn. Puede que haga a lo mejor 25 años que no entró una Sirena, ¿eh? No, yo tampoco, no cojo ni el catálogo ese. Cuando está en el buzón lo pillo así. O sea, meto la mano dentro de la manga para no tocarlo y lo tiro a la basura. El otro día vi como lo que sería la reunión de ministros. Sí, pero en tu escalera. No, esa como la que se hizo en Barcelona. Esa vez. G21 y cosas así. No, la reunión de ministros que se hace aquí cada viernes. Sí, la que hacía Franco, Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, lo vi, pero el de Trump. ¿Cuántos? O sea, allí con los... Que también vino con los, lo hicieron allí. Y entonces la televisaron así, ¿no? Esto. ¿Cuántos gorros de vaqueros crees que había en esa reunión? O sea, pero gorro de vaquero, te estoy hablando de ala ancha y... De cazadores del pantano. ¿Cuántos crees que había? Montones. De, a lo mejor había 15, o sea, había 3 con esos gorros. ¿Qué te puedes esperar? O sea, es como si hubiera aquí un congreso de ministros. Iban con barretina. Y hubiera 2 con barretina, 1 con sombrero cordobés. O sea, 8 con boina. Ese ya. Rollo. Pero allí, tú dices, que tú sales con una barretina hacia el Congreso este, al Consejo de Ministros, y tu mujer seguramente te dice, deja la puta gorda. Estate bastante que como soy la mujer de un ministro me hagas venir a estas mierdas. Estate quieto, no hagas eso. ¿Tú crees que allí ese hombre, cuando apareció con el gorro ese, le dijeron, ¿dónde vas? Ese hombre era bienvenido con el sombrero ese. ¿Tú quieres que yo te diga que cuando alguien viene con un sombrero raro decirle dónde vas es complicado porque a mí me ha pasado? ¿Quieres que te lo cuente? Yo conocí una vez a una chica que era de Colombia. A mí la gente colombiana siempre me interesa. Joder, la entrada. Joder. Pero es que además fue a través de un libro mío que se llama La niña de los callos rojizos, que está casi agotado, por cierto. Ya va aquí publicidad. Y que me iba a hacer así como millones de euros de beneficio, haciendo una tirada de 10 millones de ejemplares solo para Colombia. Bueno, la tía iba con esas movidas. Y tuvimos una reunión en el barrio, el bar Maggi. Sí, ¿eh? Y llega ahí un Ferrari. No, un Ferrari no, perdón, un Porsche. Porsche Cayenne, de eso. Joder, chaval. En el barrio, que no ha habido ni un Porsche. Y se baja la chavala con una Pamela, pero... como en la sombrilla de un chiringuito. Y sí que me tuve que ir para allá y decirle, o sea, por favor, no te sientes conmigo así, que está todo el mundo mirando. Es complicado, ¿eh? Hostia, pasa mucha vergüenza. Decía, ya, pero es que la época de las Pamelas es ahora. Me decía, ya, pero... Y gafas así, entonces, como grandes de sol, ¿no? Gafuncios y de todo. Hostia puta. Complicado, ¿eh? Decirle a alguien, quítate el sombrero. Es complicado. Yo te traía una noticia, mira... Es que... Sí, me la traes y me la cuentas y poco más. Y nos vamos a ir. Porque soy un poco anti-independencia esta semana. ¡Ah! Mira. ¡Hostia! Sí, porque ahora me he dado cuenta que lo bueno ahora... Solo, no va a durar mucho, pero ahora en la carretera lo bueno ahora es la Guardia Civil. Y aquí no tenemos. Aquí tenemos a los Mossos. ¡Hostia! Porque la Guardia Civil se ve que tenía un contrato con los laboratorios de mirar las piruletas de droga. Sí. Pero ese contrato se ha rescindido. Sí, y están sin EDIE, que se dice, o sea, sin fecha, sin poder hacer controles. Están esperando nuevo proveedor. Sí, o sea que durante mucho tiempo no va a haber controles de droga. Sí. Solo en casos de accidente o casos muy evidentes, porque no tienen dónde ir a mirarlo, la piruleta. Y los Mossos siguen. Sí, los que Mossos tienen. Sí tienen, los cabrones. Fatal. O sea, ahora hay que ir a ponerse a partir de... Pero los Mossos no son independentistas, ¿eh? No, lo sabes, ¿no? Vale. Vale. No es mi policía, ¿eh? Ya, vale. Digo, a lo mejor es que hay alguna... Una beta. No son independentistas. Bueno, los Mossos podrían contener trazas de independentismo, ¿o no? No, ni el de Trem. No, nadie. Independentistas, no. A ver si voy a estar yo solo. Claro. Pero ni funcionario ni nada, ¿eh? Pero ni siquiera los gobernantes. Nadie. O sea, bueno, nadie sí. O sea, Gabriel sí. Bueno, sí, los que no gobiernan sí, que suelen... O sea, porque por ejemplo... Bueno, los que no gobiernan es Rivera y ese no. No. Pero por ejemplo, el presidente de Cataluña no es independentista. Él no lo es. O sea, sí. Eso es como un giro. ¿Los que están en la cárcel sí o no? Los que están en la cárcel sí. Pero por eso pero no pueden salir. ¿Eh? No, claro, pero por eso no pueden salir. Porque si fuera independentista, por ejemplo, el presidente o el responsable de las cárceles, diría, estos son amigos míos, sí, los voy a sacar de la cárcel. El otro día salió uno al hospital. No, pero sacarlos a todos. La bronca y todo, ¿eh? Sacarlos a todos. O sea, tú, por ejemplo... Sí, yo soy independentista. Tú eres independentista, te meten en la cárcel. Yo soy responsable de la cárcel, mañana estás fuera. Claro. Es que eres amigo mío. Y no has hecho nada. Ya. Pero esto no sucede aquí. ¿Por qué están en la cárcel? Luego otra cosa, me ha venido claro. Porque tú estás hablando de independencia y gobernante, pero yo estoy en los controles de droga, que es algo que últimamente me preocupa bastante y no sé por qué. El delito... A ver si tú me puedes ayudar, a ver si yo los explica. El delito es consumir droga conscientemente y luego coger el coche conscientemente. ¿Ese es el delito? Quiero decir... Si yo tomo droga inconscientemente, porque dame allá que me ha echado algo en el vaso, amigo. Y he cogido el coche sin saber que me he drogado, claro. ¿Es delito? Yo creo que no. No he hecho nada malo. Yo creo que no. ¿Y ellos cómo demuestran que me la he metido a posta? Claro. Hombre, si llevo toda la nariz blanca como Charlie Rivel. Más evidente, ¿cómo demuestran que eso es droga? Y no es polvo talco. Porque sale azul, ¿no? ¿El qué? O el talco o la claro, droga, algo sale azul hay... en este país, muy claro. Azul. Pero es que no es solamente que salga azul. O sea, eso es un reactivo. A lo mejor ese reactivo da para cualquier otro producto. En teoría solo es para la coca, ¿no? ¿Cómo se sabe eso? ¿Dónde está eso científicamente probado? Que solamente es reactivo a la coca. ¿Se ha probado con todos los materiales? El spray tendrá una etiqueta. Claro. No, claro, no han frotado un ampli de guitarra. Claro, exactamente. No si probado, no se ha frotado con todo... Igual un ampli de guitarra de azul. Claro. Y lo que has estado chupando es un ampli de guitarra. ¿Tú cómo sabes que algo es veneno? Porque cualquier persona que lo consuma... Se muere. Entonces, eso es 100% veneno. Si el 50% no se muere, eso no es veneno. Eso es otra cosa, no sé lo que es, pero eso no es veneno. Alérgeno. Claro, si tú le echas a alguna cosa y se pone azul, ¿es cocaína? No, es cocaína o cualquier otro producto que haga reacción a eso. A lo mejor sulfato de potasio es azul. Claro. O azúcar glas, no, que es lo que más glas, llevan las papelas. Claro, exactamente. O cafeína. Claro. Es que tú puedes llevar... Hostia, el día que me lleven para adelante a ti y a mí, vamos a volver loco a ese juez, ¿eh? No, no, qué va, si no te dejan hablar. Ese juez y el fiscal, tú todo lo se que... les va a hacer de noche, ¿eh? Esta conversación que estamos teniendo así, como de pedir explicaciones, el porqué de las cosas, eso no se puede llevar a cabo. La gente no lo tiene. No, no, es que la gente no te oye. O sea, tú ahora empiezas a... Tú, por ejemplo, te para la policía. Sí. Y le dices a la persona, le dice, yo tengo aquí una papela. Sí. Pero quiero decirle a usted, antes de que usted me pase la prueba al spray este y esto se ponga azul, de qué conocimientos tiene usted para saber que el reactivo este es sobre cocaína y no sobre cualquier otro producto que yo pueda llevar aquí. Ya te han abofeteado. Cuando tú estás exponiendo todo esto, ya estás abofeteado. No, la claro, una hostia. ¿Crees que te estás riendo? Claro, por eso te digo que no se puede hablar. Si es que eso que dicen las cosas hablar, ya. No se puede. Por eso, ¿qué te crees que pasa cuando en las noticias paran a un coche, así la policía se baja así a pedirle la documentación y le tironean a bocajarro? Porque sabe que no hay diálogo. No, dice, que este le van tío, a pegar. Claro, dice, este tío o me va a matar él a mí primero o me va a pedir responsabilidades. Ya, yo tengo una pistola, le voy a lanzar lo que sea y ya está. Por eso la gente... Al final es karma. Claro. Ahí, cuando hay una atropella así en la Guardia Civil, no hace mucho hubo así, que un Guardia Civil dio el alto eso y uno se lo llevó por delante y la gente decía, hostia, pero cómo, o sea, ¿qué crees que te va a parar? ¿Para decirte que llevas una rueda pinchada? Ya, que date los cordones. No te vas para nada. Bueno, claro, no. Ese hombre, si lleva el maletero lleno de cocaína o de hachís, ¿qué quieres que haga? ¿Cuántos atropellos a Guardia Civiles han habido? Un montón. ¿Cuántos ha habido a gente que vende el cupón de la 11? Ninguno. Pues eso no es un problema. Tú, por ejemplo, vas con una barcaza por ahí, con una lancha motora, por el estrecho. Con Pamela puesta ahí de todo. Con el estrecho. A toda hostia. A toda hostia. Que no caben más motores en el culo. Pero tú vas a toda hostia, lleno de paquetes, pero tú en esos paquetes puedes llevar pañales o puedes llevar corchopan, lo que te dé la gana. Puedes llevar corchopan. La policía no te va a decir... Parece usted que voy a ver lo que mercancía. Ellos ya presuponen que ahí tú ya llevas droga y se ponen a toda hostia a perseguirte. ¿Alguien ha probado a llevar algo fosquitos? Claro. Así envueltos, no, así porque en forma no de fardo. No, porque no piensan. ¿Pero qué estaría la poli? ¿El qué? Si te llevan ahí, te detienen, bofetada, le meten ¿sabes el alambre ese que sacan? Para sacar la farla o lo que sea. Claro. Y que sacan fosquito. Claro. ¿Qué dirían? ¡Te hostian vivo! Pues hacerles perder el tiempo. Claro. Igual te pasan una factura de helicópteros y de todo. Claro, por eso te digo. Cuando tú solo has traído fosquitos, ¿dónde está el mal? Claro. Y los has traído por los cromos, pues fosquito no está ni rico. Estaba rico cuando era chapela de cropán, pero de eso hace muchísimos años. No se puede, o sea, no busques diálogo. O sea, a un juez tú no le puedes explicar cuando... Cuando te vas a un juicio, tú crees que tienes tu momento para explicarte. Tienes razón y dices, mire, señor juez, yo le voy a explicar cómo ha sido la cosa. Ajá. No existe ese momento. Ya. No existe. Ese hombre está con la cabeza agachada y está ahí tomando nota. Ese hombre está en sus cosas ahí y ya está. Y si el policía dice que llevas ahí 10 gramos de farlopa, pues es lo que... Como si dice que llevas 100. Si no lo llevas, te lo va a poner en el bolsillo. Exactamente. No te preocupes. No te molestes. A ver la isla. No te molestes. Bueno. Ya voy a mirar la hora. Sí, ya nos vamos, ¿eh? Sí, nos vamos. Yo tengo cosas que hacer también. Voy a acabar con un temazo el programa de hoy, ¿eh? Hostia. Me parece bien, porque mira, justo ha acabado ya Triana. Hostia, creo que el primer tema, ¿no? 44 minutos. Bueno, esto es Colaboración Ciudadana. Nos podéis encontrar en el podcast de Buscando Colaboración Ciudadana en colaboracionciudadana.com, que el otro día renové la web y eso, que nos caducaba. En el Facebook de Colaboración Ciudadana, en el chat ese que tenemos en Telegram de Colaboración Ciudadana. Estamos por todas partes, poniendo así contenido varios.